Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y ya estamos a martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día, y también muy abrigados. Si no han salido de sus casitas, les informo que está nevando en la mayoría de las ciudades de aquí alrededor de Salt Lake City, lo que es Sandy, lo que es West Jordan, West Valley, Taylorsville, en todas partes ahora sí está nevando, no mucho, pero sí. Pero el día de ayer sí cayó una fuerte nevada en algunas ciudades, como en West Jordan, como en las partes altas de las montañas, que siempre les he dicho, ¿verdad? Entonces, los que viven por allá, pues sabrán lo que estoy hablando. Y los que no, pues para que se den una idea de que no se veía nada el día de ayer de lo que estaba nevando, y se llegaba a ver como si fuera de día de la nieve que estaba cayendo. Así es como está. Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 28 grados Fahrenheit. Están cayendo precipitaciones de nieve. Habrá estas precipitaciones durante el día. La temperatura máxima para el día de hoy será de 32 grados y las mínimas de 26. La probabilidad de precipitaciones de nieve es de un 54%, o sea que ahorita está nevando y va a continuar hasta las 4 de la tarde. En esos momentos tenemos un viento que corre una milla por hora, una humedad de un 93% y una visibilidad de 6.2 millas. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 31 grados, mínimas de 22, con cielos nublados. Hay probabilidad de un 30% de que caiga precipitaciones y va a amanecer nevando porque va a regresar la nieve, o sea, hoy hasta las 4 les dije, ¿verdad? Y hasta las 4 de la mañana, perdón. ¿Dónde ando? Va a estar nevando todo el día hasta las 4 de la madrugada. De hecho, hay una advertencia meteorológica para varios estados acá en Estados Unidos, valga la redundancia, de esta fuerte tormenta invernal que está peligrosa para la gente que va a viajar. O sea, tomen muchas precauciones. No sé cómo van a estar los vuelos también, pero la verdad es que sí está fuerte estas nevadas. Y ya están pues manifestándose en varios estados, ¿no? Bueno, para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 29 grados, mínimas de 17 con cielos muy nublados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 34% para el día jueves, o sea que va a comenzar de la 1 de la mañana a las 7 de la mañana. Para el día viernes 16 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 26 grados, mínimas de 18 con cielos muy soleados, con una probabilidad de un 12% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado 17 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 30 grados, mínimas de 20 con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando. La próxima semana va a estar súper frío el próximo jueves, no de esta semana, sino de la próxima. 17 máximas, mínimas 13, ¿no? Va a estar impresionante. Y aparte va a haber un poco de nieve, así que vayan sacando sus abrigos. Si tienen que salir, pues salgan muy preparados, muy abrigados. Y a tomar mucha vitamina C, ¿ok? Y hoy estamos a martes 13, ¿no? Han escuchado este número y este día, ¿verdad? Así que ahorita más adelante vamos a buscar información para hablar sobre el martes 13. Entonces, por el momento nos vamos a ir a una pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

8:54, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros y nos vamos a ir con el horóscopo de Moni Vidente que dio para hoy martes 13 de diciembre el horóscopo para el Heraldo de México. Entonces vámonos con el horóscopo. Aries, sufrirás la partida de una persona que quieres mucho, pero debes aprender a llenar esos huecos y no necesariamente con otros seres queridos. Tienes que asumir que a veces la gente se va de tu vida y eso no te puede detener. Para el signo de Tauro, una mentira que hiciste respecto al dinero podría descubrirse. De ahora en adelante es mejor que te alejes de ese hábito porque te meterías en problemas a futuro. Debes ser sincero con todo lo que sucede, sobre todo si tú lo provocaste. Géminis, es importante que entiendas que no todos los días de tu vida deben estar enmarcados por un logro. Hay ocasiones en las que solo te debes dejar llevar. Por otro lado, aumentará un poco la presión en tu vida cotidiana. Mantente firme. Cáncer. Todo lo referente al dinero debe discutirse sin importar quién sea la persona con la que tengas que hacerlo. Tu equipo de trabajo espera que le des instrucciones claras. Esa es la tarea de un líder. Lo que le digas será determinante para tu negocio. Leo, cuando veas a las personas que les va bien en el ámbito profesional, evita envidiarlos. En cambio, replica todo lo que hacen y trata de mantenerlos como una referencia. También trata de comprender qué procesos debes cambiar en tu proyecto. Para el signo de Virgo, el exceso de relajación que tienes te traerá complicaciones. Es necesario que te concentres en tu trabajo y en cumplir con cada una de tus actividades. Además, tu reputación y prestigio se podrían dañar si no pones en práctica lo que sabes. Libra, obtendrás un triunfo o una ganancia de manera muy sencilla, aunque los astros te dicen que no te confíes, porque eso solo fue un golpe de suerte. Nunca debes dejar de esforzarte. La victoria de hoy será un regalo del universo para que te animes a ponerle más fuerza a tu trabajo. Para el signo de Escorpión, los planetas te exhortan a que hagas relaciones públicas, dado que te dará nuevas oportunidades de crecimiento. Expandir tu círculo social y profesional te posicionará por delante de tu competencia. Hazlo aunque no te guste, es un sacrificio. Para el signo de Sagitario, cerrarás un trato importante este martes. La recomendación es que no olvides hacerlo por escrito, ya que todo lo que se hable en la reunión quede sentado. Además, evita aceptar cláusulas que no te convienen o que están basadas solo en promesas. Para el signo de Capricornio, hay ciertas actitudes de tu parte que no te llevarán a nada bueno. Sueles ignorar algunas responsabilidades y las alejas en segundo plano. Debes retomar el rumbo de tu vida y ser más disciplinado. Para el signo de Acuario, evita los conflictos entre los miembros de tu equipo. Recuerda que los problemas lo único que atraen son más problemas. No confundas el ambiente competitivo con el ambiente de las mentiras, las peleas y los disgustos. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Debes dar a tus colaboradores el lugar que necesita y que se merece. No reconozcas a quien no lo merece y tampoco reprimas a quien no hizo nada malo. Tu trabajo requiere de un liderazgo descomunal como el tuyo. De la mañana en punto, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle, que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos. La miró y la contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos. Fuerte. Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía. Llaman destino ¿y otros prefieren Meleri? Y él le preguntó al oído: mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué. Ella le contestó:

Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología, pero antes les voy a hablar sobre lo que significa el martes 13, ¿no? Hoy estamos a martes 13, muchos hemos escuchado que este día es un día de mala suerte según pero ahorita vamos a hablar el por qué. Y en la información de ciencia y tecnología te voy a hablar sobre Avatar, que ya en Inglaterra creo que ya tuvieron la premiere el 6 de diciembre, o sea que hubieron unas cuantas personas afortunados que vieron la película. Y pues bueno, ahorita mejor les voy a decir lo que están opinando al respecto, la duración ahora sí esta película. Ya ven que semanas atrás decían que iba a durar tantas horas, que tal vez la gente se iba a cansar, que tal vez no estaba tan buena, que tal vez sí estaba muy buena. Pues ahorita les voy a aclarar esas dudas. Por el momento, pues nos vamos con información de ciencia y tecnología. Pero primero vamos con este día, martes 13, su significado y por qué se considera pues un día de mala suerte. Y bueno, hemos escuchado, ¿no?, que en algunas ocasiones algunas personas no pasamos por debajo de una escalera o no abrimos el paraguas bajo el techo, o unos llevan una cintita roja atada en la muñeca, o sea, todo esto es superstición, ¿no? Y pues el martes 13 pues tampoco es la excepción. Si se pudiera, dice que muchos lo sacarían del calendario. ¿Mito o verdad? Bueno, pues lo cierto es que en el podio de las supercherías, el martes 13 se posiciona sin dudas en el escalón número 1, lo que la convierte en una de las creencias mágicas a las que todos respetamos y un tanto se le teme, ¿no? Tanto es así que la fecha cuenta con refrán propio: martes 13, no te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Aconseja la frase popular que las abuelas solían repetir hasta el cansancio cada vez que se acercaba en el almanaque. Misterioso y cargado de símbolos, mucho se escribió sobre la mala suerte que acarrea. Sin embargo, pues poco se sabe sobre el origen de esta enigmática creencia. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que el martes 13 o el número 13 en sí es un número de mala suerte? De hecho, en Las Vegas y en muchos hoteles, el número 13, el edificio 13, o sea, se lo brincan, pasan del 12 al 14, o sea, no tienen el cuarto que empiece con 13. Dicen por ahí que lo hacen por lo mismo. Pues no sé cómo tantos millonarios son supersticiosos, ¿verdad? Pero bueno, las versiones con respecto a este número son muchas. Primero, la mala fama del 13 puede tener que ver con la carta del tarot que lleva ese valor y que es la carta de la muerte, fue lo que detalla una astróloga, Patricia Kesselman, y agrega que corresponde al primer número después de la finalización de un ciclo. La finalización de un ciclo pues es el 12. Y se relaciona con un nuevo inicio, nacimiento, muerte y regeneración, pasando previamente por la disolución. Entonces, esta carta se refiere a la primera fase después de un deceso, del cese de las funciones cardíacas y de la separación del alma del cuerpo físico. Esta fase, de acuerdo a los ocultistas, es muy complicada y dolorosa porque al hombre lo envuelve la inconsciencia y un velo de vacío. Fue lo que indica que es el mal. Y eso es lo que simboliza pues la carta de la muerte y el número 13 para el tarot. Por su parte, en su libro La Superstición dice, Carmen Torrente afirma que para los griegos era un número sagrado. Zeus era el rey del Olimpo, acompañado por 12 dioses. Sin embargo, la fatalidad de este número se recuerda en la mitología nórdica antes de la era cristiana. 12 dioses fueron invitados en un banquete en Valhalla, Loki. El espíritu de la pelea y del mal se introdujo sin permiso en la fiesta, lo que sumó pues el número de comensales a número 13. En determinado momento se produjo una lucha para expulsarlo, en la que Balder, el dios favorito, encontró la muerte. Esto es lo que describe. Entonces, la historia continúa con otra cena. En la cena más famosa de la historia, la última cena de Cristo y sus apóstoles, los comensales, ¿cuántos eran? 13. Y por esta razón, desde principios de la era cristiana, produce pavor que 13 personas estén sentadas en una mesa. ¿Qué más? Este número además tiene un simbolismo kármico, ya que significa demasiada estabilidad y poca elevación. O sea, 13... si tú los separas es el 1 más el 3 que te da 4 y son los 4 elementos que simbolizan el mundo material, faltando desde luego la proyección espiritual del hombre, que es simbolizada totalmente por el número 7. Entonces el número 13 también se le relaciona con pérdidas y con una estabilidad material sin aspiraciones, como el 4, que tiene pocas chances de movimiento y de cambio. También los martes son los días de las brujas y peleas, dice aquí este artículo. El martes es el día del planeta Marte y el dios de la guerra, la destrucción y la violencia. Es uno de los dos maléficos, el menor, asociado con todo tipo de desgracias. Y Marte es un planeta de maldad natural, es gastador, malvado, cruel, ama matar, y las matanzas y las peleas, los pleitos y las discusiones. Entonces es el planeta rojo de la sangre, de la infortuna rápida. Es el que se ensaña pronto con crueldad y no se controla cuando se enoja, según explica la astróloga. Entonces, también hablando un poquito más de historia, dice, ocurre que Constantinopla cayó un día martes, el 29 de mayo de 1453. Hubo una gran crisis para la comunidad cristiana que se encargó de extender por el mundo su opinión poco favorable acerca de ese día, ¿no? Entonces hay muchas historias. Otros creen que la destrucción de la Torre de Babel también se produjo un día martes 13 y por eso pues también se lo asocia con todo tipo de destrucción, lo detalla Kesselman. Entonces sobran muchas razones para pensar que el martes 13 es un día de desgracias y mala suerte, pero esas connotaciones negativas pues no tienen fundamentos científicos, por lo cual pues deben tener muy claro que solo se trata de una superstición. De hecho, hay gente que asegura que el día 13 es de muy buena suerte. O sea, todo depende, o sea, y también hay coincidencias. Probablemente nosotros lo estamos tomando como, uy, lo peor que está sucediendo en un martes 13 de lo que sucedió, y probablemente es la perspectiva toda distorsionada que tenemos, ¿no? O sea, así es como tenían que suceder y tal vez en esos días es cuando se da la renovación de algo, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. es lo único que les quería decir. Creo que un artículo muy completo, ¿verdad? Y ahora sí, vámonos con información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les tengo, les decía que les iba a hablar sobre Avatar. Hay nuevas imágenes que ahorita ya están publicando de Way of Water, que es la segunda película. Pues ya les quería ahorita adelantar, pero no, voy por paso a paso, ¿no? Entonces ya está el póster de Avatar, El Camino al Agua en español, o The Way of Water. Y ya tuvo su premier mundial el pasado 6 de diciembre en Londres. Y los pocos afortunados que ya lo han podido ver, pues la ensalzan, indicando que es mejor, pareciendo imposible, que la primera película de la saga. Imagínense, a mí me gustó mucho la primera, pero como está muy extensa, así como que nomás la vi unas dos veces, no sé si tres, porque teníamos a veces invitados y la poníamos, pero no completa. Sí estaba muy buena, ¿verdad? Pero dicen que esta segunda está todavía mejor. ¿Quién sabe, no? En gusto se rompen géneros. Ya que la vea yo, pues ya podré opinar. Ya que la vean ustedes, también podrán opinar. Entonces, hay fotogramas, o sea, las fotos que sacan de la película. Y ahora, pese a la breve espera que queda para su estreno en cines, creo que va a salir el 16, ¿no? Este viernes, según yo. Bueno, pues hay nuevas imágenes de la secuela de la película más taquillera del cine. Y las opiniones apuestan aún más alto. Hay creencias de que Avatar, The Way of Water, llegará aún más lejos a Avatar y que podría superarla en espectadores y en recaudación. Jake Sully y su hijo Nityan en Avatar, El Camino del Agua o The Way of Water, llega ni más ni menos que 13 años después de su predecesora. Y es que un rodaje tan costoso y largo se tenía pues que tomar todo este tiempo. De hecho, de manera paralela a este rodaje, se han grabado la tercera y la cuarta parte de esta esperadísima y aclamada saga, por lo que todavía quedan por disfrutar al menos tres películas más que pues nos sumergirán en este mundo de Pandora. O sea que, qué padre, ¿no? La tercera y la cuarta película, o sea, ya la están grabando junto con la segunda. ¿Para qué? Para que no pasara todo este tiempo de 13 años de largo. Creo que para el 2024 sale la tercera. Por ahí estaba leyendo otro día. No sé si sea cierto, ¿verdad? A lo mejor sale el próximo año, quién sabe. Pero bueno, Avatar The Way of Water está ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, como ya habíamos dicho. Y la película comienza a contar la historia de la familia Sully, que está formada por Jake, Neytiri y sus hijos, y los problemas que le persiguen todavía. Los esfuerzos que hacen por mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir vivos y las tragedias también que están sufriendo, ¿no? Este largometraje tiene una duración de 3 horas y 12 minutos, o sea que son 27 minutos más larga que la predecesora. Algo que ha provocado numerosas y diversas opiniones al respecto, pues uno dice es que son tantas horas, 3 horas y 12 minutos es mucho. Pero cuando estamos viendo una serie, ponle de una hora y nos echamos 3 capítulos o 4, pues así dices tú, no me eché tantos, ¿no? Pues imagínate que vas a ir a ver una serie de 4 capítulos, ¿no? De 40, de 30 minutos, no sé. Y así ya no se te hace pesada. Bueno, es lo que yo me voy a decir. Es lo que yo me estoy diciendo. Me estoy haciendo un coco wash para poderla ver pues toda seguidita, ¿no? Y también dice el director, fíjese, James Cameron, el que ha defendido pues la duración del film. Dice que él ha visto a sus hijos sentarse y ver 5 episodios de una hora seguido. O sea, 5 horas. Entonces este es el gran cambio del paradigma social que debe producirse. Sí, por eso les digo que estamos más acostumbrados hoy en día a ver series. A mí sí me gusta ver series a veces de 4 o 5 capítulos, son perfectas para mí. 8 capítulos igual, los veo en 2 días tal vez, si tengo tiempo. Y pues yo pienso que va a ser muy entretenida, ¿no? El reparto lo forman rostros conocidos y muchos de ellos pertenecientes a la primera película de la saga: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, James Flowers, Trinity Jolie Bliss, Jack Champion y Bailey Bass. Esos son los rostros ya conocidos. Entonces, ahí está todo lo nuevo que ya se sabe de Avatar 2. Y lo más importante es que ya la 3 y la 4 ya están rodando. Ya la estaban grabando al momento que hacían la 2. Pues con tantos años yo creo que sí, ¿no? Y bueno, en otra información de ciencia, descubren un barco que es medieval y que podría tener hasta 700 años hundido en el mayor lago de Noruega. En el fondo del lago Emhosa, el más grande de Noruega, descansa un naufragio de hace cientos de años en un estado casi perfecto, congelado en el tiempo. La embarcación de sus singulares postes de proa y tablas superpuestas revela un momento de la historia marítima del lago y se calcula que data de entre los años 1300 y 1800. Los investigadores descubrieron el naufragio mientras que realizaban el proyecto Misión Emhosa, cuyo objetivo es cartografiar el lecho del lago de 363 kilómetros cuadrados utilizando la tecnología de sonar de alta resolución. El Norwegian Defense Research Establishment dirigió la misión 2 años después de realizar varias inspecciones con vehículos dirigidos a control remoto de zonas del lago donde se habían vertido grandes cantidades de municiones. El lago es fuente de agua potable para unas 100.000 personas de Noruega, según la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, por lo que las municiones suponían un riesgo para la salud. Y el naufragio se descubrió durante la exploración de este lago. El proyecto Misión Emhosa utiliza un sonar para cartografiar el lecho del lago y localizar las municiones peligrosas. Ahorita estoy viendo la imagen, me recuerda las imágenes cuando vimos la película del Titanic. ¿Han visto la película del Titanic? Pues así más o menos, ¿no? Pero bueno, el vehículo submarino autónomo llamado Hugin se utiliza por primera vez en un entorno de agua dulce para estudiar el lecho del lago Emhosa en Noruega. Y el último día de la exploración, los investigadores habían enviado un ROV para intentar captar imágenes del naufragio, pero tuvieron que abortar esa misión debido al mal tiempo. Y dicen que está previsto volver el año que viene para intentarlo de nuevo. Mientras tanto, siguen cartografiando el fondo del lago y hasta la fecha solo han cartografiado 39 kilómetros cuadrados y aún les queda mucho por hacer. Entonces, también dice que podrían estar presentes y en buen estado otras embarcaciones desde el inicio de la actividad humana en la zona. Qué impresionante, ¿no? Todo lo que se puede hacer hoy en día. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Y bueno, como nota, nada más ahí como un postdata. Ya vi la película de Pinocho o Pinocchio de Guillermo del Toro y sí está bonita, se las recomiendo para que la vean, ya que habíamos hablado de esa película y les dije que la iba a ver. No me acuerdo cuál otra les dije que iba a ver, también la vi. Donde sale Carla Souza, también la vi. Y bueno, así les voy a ir diciendo. Se las recomiendo, la de Pinocho. Y sí, o sea, sí tardaron 15 años en poder hacer esta película. Así que sí valió la pena, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Si a ti

y en la actualidad el cilantro pues es muy apreciado por sus cualidades curativas y también como condimento culinario. La cocina india usa las semillas de cilantro porque dan un sabor suave y dulce a la comida. Las hojas se utilizan mucho en la cocina asiática y pues también en la mexicana, en las que son apreciadas por su fuerte sabor cítrico, ¿no? Y bueno, ¿saben que el cilantro, si tú masticas el cilantro, es bueno para el mal aliento? Si tú masticas semillas de cilantro como remedio contra el mal aliento, se remonta a los tiempos de la Biblia. Y hoy las semillas de cilantro se emplean como ingredientes en numerosos compuestos para refrescar el aliento, ya que sus aceites esenciales combaten la halitosis, que es cuando tienen bastante mal aliento y es como una enfermedad, ¿no? Y usted puede masticar unas cuantas semillas durante un minuto aproximadamente y después escupirlas. Si recoge las semillas de plantas de su jardín, asegúrese de usar solo las que estén maduras. Estas son de color café y tienen un dulce aroma parecido al lirio. Y bueno, también el cilantro tiene efectos terapéuticos. El aceite esencial de las semillas de cilantro tiene muchos usos. Alivia los espasmos o lo que son los calambres o los cólicos. Facilita la digestión y combate la flatulencia. Aunque su aporte energético alivia las migrañas, no hace lo mismo con el dolor de cabeza común. Se dice también que el cilantro incrementa la capacidad para expresar pensamientos y emociones. Y un remedio tradicional para heridas menores consiste en aplicar las hojas frescas al área afectada. Las semillas de cilantro contienen aceite esencial con un 60-70% de linalol, geraniol, acetato de geranilo, orneol, disilaldehído y felandreno. Y bueno, también contienen taninos, vitamina C, proteína, ácidos grasos, gamacitosterina, umbeliforona y limoneno. Y bueno, las hojas tienen potasio y vitamina C. Y bueno, hay una receta que te puedo dar, es aparte de la que puedes masticar las semillas, es que puedes hacer un té de cilantro si tú sientes que tienes muchas flatulencias, muchos gases cuando comes algo y tal vez te cae pesado. Pues puedes hacer un tecito. Vas a triturar 2 cucharaditas de semillas de cilantro y las vas a añadir a una taza de agua hirviendo. Vas a dejar la infusión durante 10 minutos y vas a tomar esta tacita, ¿no? Y un dato más para aliviar las migrañas, ya que ahorita dijimos de esto. También te puedes tomar un tecito de cilantro ligeramente endulzado, ya sea con miel o con stevia, 2 veces al día. Se ponen a hervir 2 tazas de agua con media cucharada de semillas de cilantro trituradas y las vas a dejar hervir durante 10 minutos a fuego lento y después lo vas a colar y lo vas a endulzar con miel. Así de sencilla, súper rapidísima y pues con muchos beneficios para la salud. También puedes hacer salsas con el cilantro. Aquí viene una receta de 2 cucharadas de cilantro finamente picado, 1 taza de yogur natural bajo en grasa y 1 pizca de chile en polvo y sal y pimienta recién molida. Vas a mezclar en un tazón el cilantro, el yogur y el chile en polvo. Vas a sazonar la mezcla con sal y pimienta al gusto. Vas a cubrir el tazón con plástico y lo vas a refrigerar durante algunas horas o toda la noche para que se combinen los sabores. Y lo puedes usar para tu pescado o para tus verduras frescas como un dip, ¿no? O un untado sobre el pan. Entonces, hasta hambre me dio, hasta se me antojó hacerlo y con una pasta o algo así, con vegetales, camarones. Pero bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz porque ya casi comenzamos.